Oye, bebé, tú sabes que esto se trata de encender la pista. Big Flow con Méndez. La mano arriba. Si te gusta esta música, bailando siga. Esa nena está bien buena y sus amigas. DJ, no pare ahora que el ritmo motiva. La mano arriba. Yo dale, quiero mambo. Que tú significa Katy Perry, una de les millors que hi ha. Amb aquest Birthday es porta des del seu àlbum Prism. Make it like a birthday. encara sou. Quants milers de grans cançons haurem creat per explicar el que ara som. I sento que al final no ens fessin invencibles. Quants exèrcits de color enregistrada a Barcelona amb quatre hiverns, amb el títol de l'àlbum és el mateix que el seu nom, i aquesta cançó que s'anomena Petits Emperadors. Així te la presentem a Musicòpolis, la capital de la música. Igual que presentem música ballable com la de Rubén Maillo i Priscila Due, que es diu Sexy Thing, i després amb Motel 5 Estrelles, Raymond Ray amb El Jota. Me Urbano Music, Raymond Rey, entre el amor y el odio de mi state. Hotel 5 estrellas, zúmbalo. Nena, tienes algo que a mí me motiva. Tomemos dos tragos y vámonos para arriba. Sube tú primero, no hay excusa que valga. Dale, yo te caigo ahora que la noche es larga. Nena, tienes algo que a mí me motiva. Tomemos dos tragos y vámonos para arriba. Sube tú primero, no hay excusa que valga. Dale, yo te caigo ahora que la noche es larga. Vamos a la vida. Caigamos en la tentación. Vente que tengo la botella. Vente que te invito a mi motel 5 estrellas. Motívate, déjate llevar. Sube hacia mi cuarto, no te hagas rogar. Sé que a ti te gusta, sé que a ti te encanta. Quítate la ropa, espérame en la cama. Desnúdate, acuéstate en la cama. Yo sé que te gusta. Como dice Raycon, no te hagas la santa. Quítate la ropa, espérame en la cama. Nena, tienes algo que a mí me motiva. Tomemos dos tragos y vámonos para arriba. Sube tú primero, no hay excusa que valga. Dale, yo te caigo ahora que la noche es larga. Nena, tienes algo que a mí me motiva. Tomemos dos tragos y vámonos para arriba. Sube tú primero, no hay excusa que valga. Dale, yo te caigo ahora que la noche es larga. No del 5 estrellas muy challenge. Es reservado exclusivo solito para ti. Habitación con servicio a domicilio. Última planta junto al final del pasillo. Mira frente al mar con plama y DVD. Porque empezamos solito la movie sale girl. Te llevo al éxtasis, lo vuelvo por un tweet. You know me, tú mi gata, seré tu Lion King. Se pierde la emoción, ya no hay concentración. Quiero mi baile privado llamado recepción. Pa' que no suban alcohol y mucha caña. Quiero practicar contigo sexo en las sábanas. Dale, atrévete. Vente, tú pa'l motel. No te me escapas, tú no eres santa. Ay, mi latina como rompe la cama. Nena, tienes algo que a mí me motiva. Tomemos dos tragos y vámonos pa' arriba. Sube tú primero, no hay excusa que valga. Dale, yo te caigo ahora que la noche es larga. Vamos a la habitación, caigamos en la tentación. Vente que tengo la botella. Vente que te invito a mi motel 5 estrellas. Desnúdate, acuéstate en la cama. Yo sé que te gusta. Como dice Raycon, no te hagas la santa. Quítate la ropa, espérame en la cama. De mi hotel 5 estrellas, donde todo lo que sale de tu mente se convierte en realidad. Zúmbalo, tu favorita. Juan Andreu Music Inc. Immortal Record. Raymond Rey. Urbano Prodigy. Urbano Music. Guillermo es el amor y el odio. Canviem el ritme, una mica, i anem cap a la salsa. Salsa Madrid, amb Amílcar Suárez i su Salsa Madrid, el fiestero mayor, amb El verano está caliente. Este verano está bien bueno, ha habido mejor pa' Maradero. Este verano está caliente, quiero ir a la playa con mi gente. Este verano está bien bueno. Chica sexy para irnos de veraneo, guapa y que esté bien buena para darle lo que quiera. Robarle tu su boquita, sí. Meternos en la playita, decirle mamita rica, rica. Y quitarle la tanguita. Este verano está caliente. Neopa. Si tú quieres yo te llevo a La Habana. Ay, bocina, no seas mala. Vamos pa' Miami una semana. Ay, bocina, no seas mala. Si tú quieres yo te llevo a Tropicana. Ay, bocina, no seas mala. Quiero conocer Copacabana. Ay, bocina, no seas mala. Si tú quieres yo te llevo pa' La Habana. Ay, bocina, no seas mala. Como el sol de Cuba, cuando Bocina mueve la cintura, yo me caliento, caliente, caliente, como el sol de Cuba, caliente, caliente, el caliente, caliente, caliente, caliente, yo me caliento, como el sol de Cuba. A Milcar Suárez i su salsa a Madrid a Musicòpolis presentant aquest nou single, es diu El Verano Está Caliente. Des del seu àlbum El Hijo de Changó. Un parell de cançons més amb el nostre ritme serà de Brequet i la cançó anomenada Más. Dale más duro, ay, dale más duro, dale más duro, mira, dale más duro, ay, dale más duro, me caliento, como el sol de Cuba. Cuando Bocina mueve la cintura, yo me caliento, como el sol de Cuba. Vengo de mi loco y sabrosura. Just one look into your eyes, I'm ready, leaving me without a doubt. This was meant to be something I can't live without. And even if I tried it, I cannot deny it. I can never leave. Dance.